FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo voy a trabajar de forma coordinada. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso saqueo. Ayer justamente recorríamos Moreno Sur, en realidad una partecita de Moreno Sur, y pensábamos en qué tranquilos que a veces parecemos cuando suceden tantas injusticias. Y digo injusticias porque no es algo nuevo que trabajamos en este programa, lo que sucede con la Escuela 16, que desapareció a partir del tornado que sufrimos en este distrito. Pero que uno nunca deja de sorprenderse. Esto es claro. O por lo menos tiene la esperanza de que las soluciones que te traen, o que traen desde el mal gobierno, como hablan los zapatistas, sean soluciones. Y ayer las madres de la Escuela 16 que se pararon ahí en la puerta para ver qué traía el camión del Consejo Escolar junto con la municipalidad, antes de ver las puertas, ventanas, paneles para armar aulas modulares en esta Escuela 16, antes de verlas, ya decían, bueno, no queremos parches. No queremos esto que seguramente va a durar varios años. El tema que las madres y los padres que estaban ahí no sabían que el material que traían no estaba en buen estado, estaba oxidado, y se preguntaban cómo se van a armar aulas modulares con ese material. Entonces la bronca empezaba a emerger, y justamente mencionaban la necesidad de hacer algo, de decir algo. Y recordaba entonces una declaración que ya la leemos en varias oportunidades en esta radio, que tiene que ver justamente con el mal gobierno y con lo que te propone el mal gobierno. Y no hago diferencias entre los distintos estamentos que tiene esta democracia, sino justamente en cómo lo plantean desde México y con una mirada rebelde acerca de la postura que tenemos que tomar como hermanos ante las injusticias. Y la palabra, lo dicho, es una de las herramientas para no callarse, para justamente no naturalizar y visibilizar que lo que nos están ofreciendo nuevamente desde el poder, y en este caso desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, no es para tener una escuela. No podemos llamar escuela a un par de tablas podridas. No podemos llamar escuela a la precarización permanente. Entonces, en este trabajo permanente de resignificar las palabras, y ayer me lo decía Rubén Bustamante cuando mirábamos justamente la imagen, parece hasta cómico, porque tenemos una maternidad que no atiende partos, y una escuela en donde no hay aulas y no van los chicos. Entonces no es menor resignificar las palabras o no callarnos en estos tiempos en donde se intenta distorsionar todo. no somos tontos. No nos quieran vender una cosa por otra. No morirá la flor de la palabra, podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy. Pero la palabra, que vino desde el fondo de la historia y de la tierra, ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niegan el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Para todos la luz, para todos todo, para nosotros el dolor y la angustia, para nosotros la alegre rebeldía. Para nosotros el futuro negado, para nosotros la dignidad insurrecta, para nosotros nada. Nuestra lucha es por hacernos escuchar, y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Esta es parte, un fragmento, de una declaración del zapatismo hacia los pueblos y gobiernos del mundo. Nuestra lucha, continúa diciendo, es por el hambre y el mal gobierno regala plomo y papel a los estómagos de nuestros hijos. Nuestra lucha es por un techo digno y el mal gobierno destruye nuestra casa y nuestra historia. Nuestra lucha es por el saber y el mal gobierno reparte ignorancia y desprecio. Nuestra lucha es por la tierra y el mal gobierno ofrece cementerios. Nuestra lucha es por el trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por el respeto a nuestro derecho a gobernar y gobernarnos. Y el mal gobierno impone a los más la ley de los menos. Nuestra lucha es por la libertad, para el pensamiento y el caminar. Y el mal gobierno pone cárceles y tumbas. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la historia y el mal gobierno propone olvido. Nuestra lucha es por la patria y el mal gobierno sueña con la bandera y la lengua extranjera. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Son solo fragmentos de eso que escribieron hermanos de México ya hace unos años atrás. Ayer la imagen acerca de este texto nuevamente estuvo presente, por eso traje para compartirla. Esto es lo que tenemos para contarles en el día de hoy. A ver, que se caigan los relatos y que aparezcan las realidades. El relato es que la escuela va a volver a funcionar, cuando en realidad esto no es cierto. La escuela número 16 desapareció con el tornado. Hace ya un par de meses, un año y 8 meses. Ahí las madres siguen esperando que sus hijos tengan ese tan anunciado derecho a la educación. Anunciado, digo, porque en la práctica no se cumple. Pero no es la única escuela. La escuela 16 no es la única que tiene problemas. Pero señora, señor, niño, adolescente, usted tiene que comprender que el problema es estructural y que pobre Daniel, estoy hablando de Scioli, no tiene dinero para distribuir en escuelas. Lo que me pregunto, y es llamativo, digo, de esto que nos intentan hacer comprender, es que plata para poner destacamentos sí hay. Moreno va a tener destacamentos en distintos lugares del distrito. Casasco es uno de esos, ahí donde los vecinos se manifestaron en contra. Pero plata para las escuelas no hay. Plata para destacamentos sí. Ahí vemos cuáles son las prioridades de un gobierno que reprime, que habla de violencia, no de la violencia que ellos ejercen. Los chicos no pueden estudiar en esas escuelas, en esas aulas modulares destrozadas, que no podemos ni siquiera llamarla aulas modulares. Esto es algo más que una cargada. Y cuando digo que no es la única escuela, la 16, es porque también hablamos de la escuela 14, por ejemplo, que también fue afectada por el tornado. Pero también podemos hablar de la escuela de Cuartel Quinto, cuando hablamos con un vecino que nos mandó un mensaje mostrándonos fotos a través de las redes sociales. Y la directora de esa escuela nos contó que los chicos se tienen que sentar en cajones de verdura, porque las sillas tampoco llegan. Claro, nosotros tenemos que entender que Daniel no tiene para distribuir en toda la provincia de Buenos Aires. Tiene para, y vuelvo a repetir, para expandir el modelo represivo, sí. Para poner más destacamentos, también. Para las otras cuestiones, es un poco complicado. Y ahí es cuando se entiende lo que plantean los hermanos zapatistas cuando hablan del mal gobierno. Ellos distribuyen muerte. Y nosotros seguimos trabajando, dicen los hermanos zapatistas, por la vida. Y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Vamos a empezar recorte informativo. Te propongo que te quedes ahí. Tenemos para escuchar los testimonios de las madres que estuvieron ayer en esta autoconvocatoria que fomentaron ellas mismas. Luego llegó el sindicato para ver, más tarde, una hora más tarde, llegó el sindicato para ver las aulas modulares. Estoy hablando de SUTEBA. La directora no quiso hablar con nosotros en ese momento, propuso hacerlo más tarde. No nos pudimos quedar más tarde para hablar con ella. Seguramente hoy, si podemos, estaremos en comunicación con la directora de la escuela número 16. Y si no, lo haremos nuevamente con las madres y los profesores que estén dispuestos a hacerlo. El acta firmada para que la escuela 16 comience a funcionar o que se empiecen a dar las clases, podemos poner entre comillas normalmente, era aulas modulares con baños, aulas modulares que tengan aire acondicionado y calefacción. Y bueno, esto no se cumplió. Hay imágenes, hay vecinos del barrio que sacaron fotos del material que llegó, que lo vamos a estar poniendo en nuestra red social para aquellos que estén interesados en verlo. Pero al mismo tiempo te lo vamos a contar, tomando esto de la palabra como una herramienta fundamental para seguir luchando. 9 de la mañana, 27 minutos. Estamos en recorte informativo. La memoria y por la vida. Sin palabras no existimos.

porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Vigencia y proyecciones de la lucha revolucionaria a 41 años de la masacre de los héroes de Trelew. Viernes 30 de agosto, 18 horas. Exponen Eduardo Suárez, Mesa Nacional, Convocatoria para la Liberación Nacional y Social. Ana Gorria, Secretaria de Derechos Humanos del Movimiento de Portuarios y Estibadores de Pie. Te esperamos en Ate Moreno, Piovano 3165. Basta ya que el yanqui mande. Basta ya, basta ya, basta ya. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. ...466-6559 o 15-33-68, perdón, 0099, para comunicarte con nosotros, para dejar tu comentario, mandar algún mensaje de texto acerca de lo que estamos hablando, pero también si hay alguna propuesta que no está relacionada con esto y que pensás que tenemos que compartirlo en el aire de la 90.1. A ver, empezamos hablando de la posibilidad, la necesidad de hablar de estas cuestiones. Y justamente te decíamos qué sucede con la Escuela 16. Ayer estuvimos ahí, estuvimos recorriendo la escuela. Quisimos ingresar para poder tomar imágenes de lo que habían traído como material para hacer estas aulas modulares. No los permitió la directora del establecimiento, porque justamente, bueno, decía que tenían que realizar su trabajo el personal del consejo escolar. Pero los padres hablaron con nosotros. Vamos a escuchar el primer audio. Estaban padres y madres ahí, junto con los alumnos de esta Escuela 16, que planteaban cuál es la situación. Escuchamos la primera parte. No supuestamente, en acta está escrito que se había comprometido consejo a traer tres aulas modulares con calefacción, con aire acondicionado y baños químicos. Uh-huh. Yo no recuerdo bien, pero creo que también tenía que haber una especie de preceptoría y dirección, o sea que... En lo ¿todo que, ello está en el camión? Supuestamente tiene que estar todo ahí en el camioncito ese. Yo no sé si faltará algo, si esto, digamos, lo hacen como más de lo mismo para que los papás dejen de reunirse, digamos, a modo de que se vea que se parece que se está haciendo algo, y calmar a los papás. ¿Son tres aulas para contener a qué cantidad de chicos de la secundaria 16? Y son dos primeros a la mañana, si no me equivoco, dos segundos y dos terceros, o sea que hay dos. Dos de cada uno, de primero, segundo, tercero, hay seguro a la mañana. No sé si a la tarde, yo soy profe de la mañana, pero... o sea que seguiríamos funcionando con las tres aulas de Durlock también que están adentro. Ahí la escuchabas a Gabriela, que es docente de la escuela, esta escuela que no existe físicamente. Ella fue quien salió a la vereda. salió del patio donde estaban algunos directivos, me imagino que también personal del consejo escolar, ningún consejero escolar, pero quienes habían llevado el material para desplegar las aulas modulares ahí en el patio. Pero ella salió del patio y habló justamente con los padres y con los medios de comunicación que estaban presentes y nos brindaba estos datos que escuchábamos recién acerca de cuáles eran los acuerdos que se habían llegado en el acta y lo que aparentemente va a pasar. Esto, repito, sin haber visto el material. Escuchamos el segundo audio. Karina es una vecina, es una mamá. Justamente plantea que no quieren más parches, pretenden soluciones. Están empezando a bajar lo que es estructuras provisorias de vuelta, es provisoria para la SB16, donde van a estudiar nuestros hijos de la secundaria. De vuelta provisorio vamos a tener durante varios años, como hicieron la anterior secundaria que tenían nuestros hijos, y lo que venimos acá es a apoyar. Basta de parches a los problemas. Nosotros queremos que nuestros hijos tengan una educación digna y soluciones concretas. Eso es lo que venimos a exigir y a apoyar a los docentes que van a dar las clases a nuestros adolescentes. No más que nada se les está negando los derechos, se están robando plata que es de nuestros hijos. ¿Hubo una convocatoria por parte de las autoridades del colegio? ¿Ustedes se autoconvocaron? Nos autoconvocamos nosotros por cadena de mensaje. Nos enterábamos que venían los de provincia a la escuela y empezamos a mandarnos mensajes con los chicos también. Así que a los chicos se les avisó, ¿viste? Más que nada, y bueno, empezamos a autoconvocar nosotras. No hubo un trabajo junto con los directivos para poder recibir este material y ver en qué condiciones llegaban. No, los vecinos se autoconvocaron, los padres decidieron llegar hasta el lugar, ver qué era lo que traía como propuesta el consejo escolar. Recordemos que Rubén le pudo hacer una entrevista a Gabriel del Río hace unos días, lo pasamos en el día de ayer, y justamente mencionaba a Gabriel del Río que iba a llegar una solución para la escuela número 16 entre el lunes y el martes, que se iban a desarmar aulas modulares de otro distrito para traerlas a Moreno, que justamente la están necesitando en la escuela 16. Escuchamos la segunda parte de Gabriela, que es docente del establecimiento, y cuenta justamente cómo sigue esta situación y lo que se tiene que hacer para hacer algo. No es lo mejor. Digo, los docentes siguen trabajando en estas condiciones y los chicos siguen yendo también en estas condiciones. Digamos, no soluciona de fondo el problema, que es que no tenemos escuela. Bueno, algunos padres no están de acuerdo con esto, que es un parche dentro del parche. No, los profes tampoco. Hay muchos profes que tampoco estamos de acuerdo. ¿El personal directivo? Y yo calculo que tampoco. ¿Inspección? Digamos, ahí me mataste. Ya no llegué tanto. Ayer justamente se la escuchaba a Karina también hablando de que a la tarde se esperaba que traigan las aulas modulares. Nosotros fuimos a la tarde, se esperaba que a las 3 de la tarde traigan las aulas modulares. Bueno, fueron puntuales, en eso uno no se puede quejar. Cerca de las 3 de la tarde llegó el material, el camión de la municipalidad traía este material, ingresaron a el predio de la escuela, que vale decir que, bueno, no tiene portón, es decir, puede entrar y salir cualquiera. Y ahí empezaron a desplegar y a guardar el material para construir este espacio en donde los chicos no van a poder estudiar. Pero bueno, vamos a decir que van a poder estudiar. Mónica es otra mamá, habló con nosotros acerca de cómo seguir. Mónica, ¿y en qué condiciones se encuentran? Hay muchos chicos que dejaron de ir al colegio por esta situación. Y no hay un dato específico acerca de qué cantidad es. Pero sí, y Gabriela como docente lo expresaba, nosotros vemos cómo disminuyó la matrícula en la escuela. La escuchamos ahora a Mónica, que es una mamá que estuvo ahí presente en esta autoconvocatoria que hicieron. Viendo lo mismo, un colegio digno para los chicos, para que ellos estuvieran tranquilos, tengan su aula. O sea, están ocupando el colegio de aquí al lado y ellos no pueden estudiar tranquilos, no tienen intimidad entre ellos, en compañeros. Y necesitamos lo mismo, que ellos tengan íntimamente ellos. ¿Qué es lo que te dicen las autoridades del colegio? ¿Qué explicación te dan a esta situación que ya tiene un tiempo, que no tiene soluciones, digo, a largo plazo? Porque esto tampoco va a generar... Hacen los pedidos, mandan a La Plata, todo donde tienen que llegar, y allá hablaron, pero no tienen contestación. Tenemos que estar nosotros acá reunidos los padres, ya venimos hablando hace rato de este tema y queríamos hacer esto, juntarnos todos los padres. Bueno, algunos trabajan y por eso, pero por eso estamos nosotros acá. Había padres, como te decía, tal vez no la cantidad que uno se imagina ante determinada situación, pero sí la indignación acerca de lo que vieron en el día de ayer, después que los medios de comunicación se retiraron, fue que para hoy se iban a concentrar nuevamente, y me imagino que lo están haciendo, en la puerta de la Escuela 16, para denunciar el material que trajo el Consejo Escolar, que se envió entonces desde provincia como solución al problema de la comunidad educativa de la escuela número 16. Hoy 9:30 entonces se convocaba una conferencia de prensa, iban a estar los representantes de SUTEBA, llamaremos en unos minutos para ver si podemos hablar, los representantes de SUTEBA para denunciar esta situación que se suma también a la de la media 14. Mónica nuevamente, segundo audio de Mónica que nos explica la situación y como mamá, ¿cómo lo vive? Hay algunos chicos que sí, pero hay algunos que siempre vienen, apoyan al colegio, están con la directora, nos hablan a nosotros, a nuestro hijo, lo mismo el problema que ellos tienen acá, que no pueden estudiar al compartir otro colegio, no tienen intimidad ellos, entonces se complica más la situación. Pero sí, ellos vienen todos. Por general, la mayoría vienen, pero hay chicos que han dejado por esa situación. ¿Cómo recibís la noticia de estas nuevas aulas? No comparto, no. Yo quiero algo digno para mis hijos, como se merecen. Porque imagínate que vuelva a pasar otro temporal. Y va a ocurrir de nuevo lo mismo. De nuevo lo mismo, y no hay derecho. ¿Por qué? Si ya estamos en una época donde sí se puede. O sea... ¿Qué están esperando? ¿Que pase de nuevo lo mismo? ¿Que haya accidentes? ¿Que los chicos no estén tranquilos? O sea, ellos tienen derecho. Son chicos, adolescentes que tienen derecho a salir a la vida y tener un, como quien dice, un buen ejemplo. Y nosotros hacemos lo posible. Nosotros los acompañamos, venimos acá, estamos con ellos, escuchamos todos los problemas que ellos tienen. Y necesitamos que del colegio también... O sea, que alguien escuche esto y nos ayude. Esto no queremos para nuestros hijos. Bueno, ahí escuchabas a Mónica y esto no queremos nosotros para nuestros hijos. Había una mamá también que cuando estábamos ahí nos comentaba que le habían pedido a los padres... Primero, bueno, fueron a limpiar todo lo que es el patio. Pero al mismo tiempo le habían pedido que traigan un ladrillo cada uno para empezar a juntar y hacer aulas de material. El tema es que las familias no tienen para llevar un ladrillo. Y que aparte también se desconoce cuál es la prioridad o cuál es por parte del gobierno. O sea, es una responsabilidad del gobierno, se tiene que hacer cargo de esta situación que fue extraordinaria, pero requiere de... propuestas concretas, no cargadas. Gabriela es docente, te comentábamos. Vamos a escuchar el último audio de lo que decía justamente Gabriela en relación a que siempre sucede lo mismo. Gabriela se formó en una escuela pública y dice, parece que la respuesta es siempre igual. Cuando hacemos algo, por ejemplo, fueron a la municipalidad, enseguida aparecen como ideas de que vamos a solucionar algo cuando en realidad no se soluciona absolutamente nada. Pero como ven que los vecinos, los padres y las madres están un poco enojados, bueno, vamos a traer aulas modulares. El tema es que las aulas modulares están destrozadas. Gabriela, la escuchamos. No me sorprende, digamos. Yo que trabajo, primero que he estudiado en un establecimiento público y conozco que es siempre el parche, siempre a último momento, siempre cuando ya la comunidad está a punto de explotar, vienen y ponen un parchecito que dura muy poquito, solamente para calmar un poquito de las aguas y después vuelve, digamos, la situación precaria otra vez. Acá hay un abandono terrible de lo que es la escuela, un año y medio que está volada y que no vemos ni siquiera un ladrillo, un pozo, algo que... ¿Sabés hasta qué llegaron? A pedir un ladrillo por cada chico, porque la cooperadora, ni cooperadora había. Tuvimos que ponernos nuestros, los padres, digamos, a ver si podíamos colaborar con un ladrillo cada chico. No tenemos para mandarlo a estudiar y vamos a tener para poner un ladrillo. Gabriela, la última de mi parte. Sí. La deserción escolar en un año y medio, ¿está hecho el cálculo? Yo no tengo los cálculos. Sí tengo la experiencia del día a día de que cada vez son menos los chicos que vienen. Que tampoco supongo que los chicos deben tener muchas ganas de venir a una escuela, digamos, que está funcionando a medias. Digo, esto también hay que pensarlo. Si ahora no lo vemos, en el año que viene, digo, ¿qué papá va a querer mandar a su nene a una escuela que no existe? A ver, ayer, ¿qué decía Gabriel del Río, que es presidente del Consejo Escolar de Moreno, sobre la Escuela 16? Decía lo siguiente: la cuestión dominial de la tierra no impidió nunca el funcionamiento, aun cuando el problema existe. Luego indicó que esta semana llegarán las aulas modulares que están desarmadas, se están desarmando en el municipio de Malvinas Argentinas, tarea que hace la Dirección de Infraestructura Escolar. Tuvimos un intento fallido cuando fuimos a Esteban Echeverría, quisieron desarmar ahí y poder traer y no pudieron, y no pudimos traer las aulas, dice Gabriel del Río, pero el lunes o martes ya estarán ahí para ser armadas por la Dirección Provincial de Mantenimiento Escolar. Bueno, ocurrió ayer, lunes. Gabriel del Río fue preciso en los tiempos. El tema es que ya te comenté cuál es la situación en la que se encuentran. Por otro lado, Suteba te comentaba que hizo una convocatoria para ahora 9:30, en un rato vamos a estar llamando, en una convocatoria para una conferencia de prensa. Esto, la escuela está en San Juan y Altiziano, que es el barrio Las Piñas, es Moreno Sur. Ahí se va a denunciar tanto la responsabilidad del Estado provincial como también la del municipal. Así lo aclara Suteba en un comunicado que tenemos aquí, justamente porque se necesitan respuestas inmediatas y aquí, aunque el gobierno municipal no sea el responsable directo de esto, porque el dinero tiene que llegar de la provincia, es evidente que los reclamos se sitúan ahí porque vivimos en Moreno. Y quien tiene que hacer la gestión es también el intendente, para que haya alguna respuesta a estos padres y alumnos que desde el 4 de abril del 2012 no tienen escuela. También hizo Suteba un relevamiento de cuál fue la cantidad de días perdidos de clases por parte de estos alumnos, ya que hablamos tanto de cumplir con los días de clases y la inclusión y demás. El comunicado dice: responsabilidad del gobierno provincial y municipal. Tanta era la bronca que tenían los padres ayer cuando veían el material que se descargaba que les daba ganas de quemarlos, porque no se pueden utilizar. Vamos a seguir hablando del tema, ahora vamos donde diga Bernardo Tosi, estaremos comunicándonos con representantes de Suteba para que nos cuente cuál es la situación y a qué decisión se llegó con los padres que justamente se convocaban hoy a la mañana en la escuela número 16. Nuestras vías de comunicación 466-6559, si querés llamar por teléfono, o 1533-680099 para mensaje de texto. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel, en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel te ríes, corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos allá, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas. Bueno, viste que en estos tiempos uno se entera de algunas cuestiones a través de las redes sociales. Y una publicación en el muro de la Fundación, mientras tanto, decía y dice, está todavía publicado: hemos recibido de autoridades de la Municipalidad de Moreno un aporte económico mediante un subsidio que nos reconforta como reconocimiento a nuestra tarea y nos alivia en la parte financiera. Compartimos esto con ustedes, está Marcelo Argentino en línea, que es integrante de esta fundación, porque desde hace un tiempo vienen exponiendo la necesidad de un acompañamiento financiero para seguir llevando adelante esta tarea que es tan importante, que es la contención de chicos que se encuentran en una situación vulnerable. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo va? Muy bien. ¿Cómo estás? Bueno, reciben este aporte de parte de la municipalidad. Sí, ¿después sí. de cuánto tiempo de gestión? Tres años, sí. ¿Desde que comenzaron? Exactamente. Desde que se abrió la casa, pasaron tres años. El 9 de julio se cumplieron tres años. Y por primera vez, es decir, el Estado municipal nos otorga un subsidio, lo cual, más allá del monto que tiene, lo importante es... lo valoramos como un reconocimiento a que el trabajo que se viene haciendo está reconocido, ¿no? Uh-huh. Se ve que, bueno, que se ha acompañado la situación de los chicos, ¿no? Así que para la fundación es importante en ese sentido, más allá del económico, que por supuesto todo aporte es bienvenido y necesario, porque los costos cada día son más difíciles de sobrellevar, pero principalmente lo que valoramos es la actitud del municipio con respecto a nuestra institución, ¿no? El retraso, digo, en estos tres años, ¿ha sido por cuestiones burocráticas, digo, papeles, no, una decisión política? Yo no, burocrático no sé, es decir, yo creo que en un principio no se compartía la filosofía del proyecto que estábamos llevando nosotros adelante. Siempre estuvimos en relación, hablamos y pedimos la posibilidad de apoyos, y estuvimos en contacto con todas las áreas vinculadas con INIES, pero bueno, este año se hizo formalmente por un pedido por escrito, digamos, planteando las situaciones, porque realmente la situación nuestra era muy difícil de sostener, y bueno, planteamos esto, hicimos la presentación, acompañamos toda la documentación que nos requirieron, y a través de un trámite que duró unos cuantos meses, dio este resultado, lo cual no, nos parece que digamos es de alguna manera una aceptación de que hay una alternativa que puede ser la de mientras tanto para atender a los chicos, ¿no? Uh-huh. ¿Esto se va a prolongar en el tiempo o es única vez? Un subsidio por única vez. Pero esperamos que, bueno, al haber digamos, obtenido esta posibilidad, poder hacerla periódica, ¿no? Porque realmente lo que nos daría una tranquilidad en cuanto a la posibilidad de crecimiento, de desarrollo, de ampliaciones que tenemos pensado, sería un aporte permanente. Pero bueno, haber logrado que haya un aporte, un subsidio, aunque fuese para un caso puntual, nos alienta a pensar que podemos seguir solicitando y bueno, justificando las necesidades, que esto se haga permanente, ¿no? Marcelo, aparte de este aporte del gobierno municipal, ¿ustedes han obtenido, conseguido aportes de otros estamentos del Estado? Hablo de provincial y demás, porque no. La fundación, mientras tanto, sí. Tiene un trabajo que es diario, sí. Y necesita dinero para sostenerlo en la continuidad. Exactamente. El reconocimiento de... Que, sí. Vamos a decir algo, ustedes están haciendo un trabajo que debería hacer el Estado. Exactamente, también. Sí. Yo mi anhelo sería que esto un día lo asuma el Estado y que nosotros funcionemos como una cooperadora, ¿no es cierto? Como un apoyo a la función, enriqueciendo las posibilidades que tiene el Estado para hacer lo que hacemos nosotros. Ese sería mi espíritu, ¿no es cierto? La idea es que el Estado tenga un rol o adquiera el rol que debe tener y pueda ocuparse de estas situaciones, que yo creo que no falta demasiado para que esto tenga que suceder, porque ni bien empiece a funcionar el juzgado de familia en Moreno, va a tener que encontrarse una alternativa para una casa de abrigo. Sí. Así que yo creo que posiblemente se encuentre una alternativa por ese lado, ¿no? ¿Ya han comenzado los trámites ustedes para justamente tener un aporte que sea mensual? La presentación fue por un aporte mensual. El pedido fue por un aporte mensual. Ah, bien. Fue concedido un subsidio de una cuota concreta y bueno, vamos a insistir a ver si podemos darle continuidad a un aporte que podamos percibir todos los meses o periódicamente, aunque sea como para, sobre todo para hacer frente a los sueldos, ¿no es cierto? Que es lo que más nos cuesta a nosotros. Y te comento algo que quedó, sí. hasta este aporte, lo que nosotros hemos recibido en vinculación con el Estado, sí. Es aporte del diputado Vago, sí. Que nos consiguió dos subsidios de la Cámara de Diputados, y a través de Walter Festa, que también nos consiguió otro aporte. Esos fueron los 13 aportes que vinieron del lado estatal. Claro. No del Estado en sí, sino de gestiones de sí, no es de niñez o de provincia de Buenos Aires. Eran aportes que son de la Cámara de Diputados, gestionados por estas personas, digo, el diputado Ricardo Vago y por Walter Festa, que nos gestionaron esto y lo pudimos obtener, pero después orgánicamente no, por eso estamos contentos que esta es la primera vez que se logra un apoyo directo, ¿no es cierto? Y que más allá de las conversaciones y de la relación permanente y las comunicaciones continuas que tenemos y los encuentros y demás con las distintas áreas, tanto del zonal como del servicio local, como de la dirección de niñez, bueno, ahora tener un apoyo económico concreto que, bueno, nos da esperanza de que esto se va a poder ir sosteniendo, no solamente con el esfuerzo de personas en particular, de empresas y de amigos, sino que, bueno, va a haber un Estado que va a estar acompañando más fuertemente este proyecto. Esperemos. Yo quiero creer que sí, creo que hay que tener paciencia y hay que seguir insistiendo y tratando de persuadir con los ejemplos de lo que se va haciendo, ¿no? De los logros que se van obteniendo y de que la alternativa de una casa abierta, que a la cual le faltan muchísimas cosas, porque nuestro anhelo es atender, ampliar el horario, nuestro anhelo es poder recibir niñas también. Esto como proyecto de máxima, ¿no? Yo creo que si el Estado se compromete y lo toma como parte de la política de niñez del distrito, puede llegar a ser una buena alternativa, complementada con, por supuesto, con las tareas que tiene que desarrollarse en cada ámbito en particular, ¿no? Sí, yo comprendo, y esto para compartirlo con usted, sí, argentino, sí, yo comprendo la esperanza y justamente la necesidad de, y también por eso lo llamamos, ¿no? Sí. Acerca de este aporte, pero la verdad es que los tiempos que tienen las gestiones a veces no son los tiempos que tienen los chicos, por eso esto se tendría que haber resuelto mucho más rápido. Yo estoy de acuerdo con vos, lo que pasa que me gusta mirar el vaso medio lleno. Por eso le digo, yo comprendo lo que usted está planteando, sí, pero también es parte de esta tarea como comunicadores, de justamente entender que la situación que viven los chicos todos los días, sí, es compleja, y que no hay que esperar tanto tiempo para entender que se necesita dinero para sostener, chicos, hay plata para tantas cosas, mire. A ver, conozco el presupuesto municipal con bastante detalle, conozco el gasto, los gastos propios del municipio, o sea, sé que existe la posibilidad y que al municipio marca prioridades. No le cambia la historia sostener un proyecto de esto, o como otros comedores o instituciones que hay que andan dando vueltas, no le altera el presupuesto y al contrario, le genera enormes beneficios. Uh-huh. El tema es una decisión, bueno, es una decisión de ir valorando. Yo, me alegro, simplemente me alegro de que hemos llegado a esto. Por supuesto que me hubiera gustado, y lo pedí, lo solicité de todas las maneras que se me ocurrieron, se nos ocurrieron no solamente a mí, sino a todo el grupo, durante 3 años. Ahora, es más, yo presenté un proyecto, junto con Clara Mungay, presentamos un proyecto para que la casa fuese un programa del municipio. Estamos hablando antes de empezar, o sea, hace más de 4 años. Sí, en el Consejo. En el Consejo, el proyecto debe estar todavía en comisión, uh-huh, porque no se logró que se aprobara en comisión. Pero nosotros desde el primer momento en que empezamos con esto, asociamos esto con que debía ser atendido directamente por el Estado. Uh-huh. Ante la negativa es que nosotros encontramos la alternativa de la comunidad, ¿no es cierto?, que se haga cargo comunitariamente del problema. Pasaron 3 años y por primera vez el Estado municipal aporta económicamente o ayuda a financiar el proyecto. La expectativa que tenemos es seguir insistiendo para que esto en algún momento sea un programa municipal y que mientras tanto sea un proyecto general donde se puedan atender no solamente la problemática de un grupo de chicos, sino de los distintos grupos que hay en Moreno, de los distintos sectores que hay, y sobre todo de las chicas que no tenemos posibilidad de recibirlas, ¿no? Marcelo Argentino, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Cintia, un saludo para todos. Hasta luego. Hasta luego. Escuchábamos a Marcelo Argentino, que es de la Fundación Mientras Tanto, amablemente nos atendía para comunicar justamente esto que escuchabas recién. La municipalidad, luego de 3 años, aportó a este proyecto que se denomina Mientras Tanto y que está vinculado con la situación, y digo, con la contención de los chicos que se encuentran en situación de calle. Vamos a la tanda de la hora y volvemos. El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados. Recorte informativo. Yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso. Recorte informativo. Ni OPO, ni CORPO. Periodismo. Periodismo. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.

rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una. Nos trasladamos rápidamente a la Escuela 16. Está Gabriel del Río, presidente del Consejo Escolar allá. Karina, buen día, ¿cómo estás? Te habla Cintia desde FM Moreno. Hola, buen día, Cintia. Bueno, ¿qué novedades hay? Sí, acá está hablando Gabriel del Río, de las madres. Estamos discutiendo lo prometido y que él le pasa la pelota de negro. Y bueno, como siempre, la burocracia y nosotros somos los afectados siempre, ¿no? Sí, ¿y qué propone del Río? Mira, no propone, él dijo que iba a hablar con De Negri, que ellos no están de acuerdo tampoco con estas chapas podridas que trajeron para la escuela 16, y que el jueves estarían bajando las aulas modulares, que nosotros estamos discutiendo en este momento, y que no es una respuesta a fondo, que es una parche al problema, porque lo provisorio dura años, ¿viste? Para nosotros ya la tenemos re clara como madre y como vecinos, ¿no? A ver, ¿podremos escuchar un poquito ahí lo que está sucediendo? ¿Será posible? Sí, dale. A ver, ahí se lo escucha de fondo a Del Río, que está hablando con los padres. Veremos si podemos escuchar un poco. La escuela 80 no la va a sacar nadie, ni al secundario 3, porque es un 3 objetivo. El original titular, digamos, de los terrenos, sea de unos vecinos, pero no por ser despectivo, sino por vecina, digamos. En ese momento, mira, si van a venir con una bandera de remate, se va a tener la posibilidad. Lo que tenemos que hacer es avanzar sobre regularizar el tema de los lineales. ¿Quién se da pena a la Se escucha muy lejos ahí la palabra de Gabriela del Río, pero hay una, ahí estaba hablando ahí justamente de Karina, ¿me escuchás? Ahí está, se va un poco la señal, pero Gabriel del Río estaba justamente hablando de la situación dominial de la tierra en donde se encuentra la escuela 16. Algo que también resulta llamativo, porque en una escuela que tenga problemas con la tierra y que la provincia junto con el municipio no lo pueda resolver, sabiendo el rol que cumple una institución educativa en un barrio, la verdad que por lo menos marca algunos problemas en materia de gestión o administración. Pero hay una particularidad, una facultad, una característica que tiene Gabriel del Río, que es poder hablar o desviarte de los temas que son importantes. Digo, el tema aquí importante eran las aulas que habían llegado, que están podridas, son chapas podridas. Y se escucha muy lejos lo que estamos ahí tratando de entender de lo que sucede en esta reunión que está teniendo Gabriel del Río con los padres de la Escuela 16, indignados por la situación. A ver si podemos mejorar ahí un poco y escuchar un poco más de lo que se podía observar hace un minuto. Porque los terrenos no son de la escuela. Y que es real, los terrenos no son de la escuela. Y hasta que eso Claro, pero no es un problema. Esta escuela, como dice Pablo, no van a tener problema con esta escuela como institución reconocida. Sí es real que la secundaria no se puede construir porque la dirección general de escuela no construye terrenos que no son propios. Hasta que esta cuestión dominial no esté aclarada, no van a poder, porque la provincia no va a poner plata en UI, es real, vamos a tener que saberlo. Vamos a tener que pelear primero por un terreno, por el dominio de ese terreno, para que la provincia ponga plata, que es lo que les dijeron y es verdad, no les mintieron. ¿Cuántos años lo vamos que... a pasar? No, eso es que por eso vamos ya, igual a la plata. Claro, ahora no, ya igual porque ya hace años que estamos sin secundaria, ¿eh? Habían arrancado y habían puesto. La mitad de cerro de Rubino Plata o 10 puntos plata. Porque esa plata agarró y se desapareció. Y nunca agarró y llegó al destino que tenía que llegar y que ahora aparecieron los dueños de estos terrenos y que se están reclamando. Ahí se cortó. Bueno, ahí escuchábamos a alguien. Todos estábamos en la reunión, confiando lo que él decía. Se nos va la señal. Bueno, pero está bueno escuchar, aunque sea partecitas de lo que está ocurriendo ahí, porque a mí me gustaría poder compartir con ustedes cada una de las reuniones en donde Gabriel del Río se junta con los padres de distintas escuelas. Y hablo en este caso de Gabriel del Río porque es una metodología que utilizan los funcionarios. Vamos a ir a la plaza, podemos ir a la plaza. Vamos a ir a la plaza. Y ocultamos todo y hablamos lo que tenemos que hablar. Te decía que esto es, y vamos escuchando a poco, bueno, en este trabajo que es complejo, pero es una característica que tienen los funcionarios de justamente plantear cuestiones que no están relacionadas con el planteo principal de las familias que están ahí. Estamos hablando de que es una vergüenza y genera bronca, indignación, que hayan traído estas chapas de podridas para que funcionen como aulas de los alumnos, de los estudiantes. A partir de este reclamo de la comunidad en general, ¿podría venir aulas en buenas condiciones la próxima semana o esta semana antes del viernes? Esto es lo que está diciendo Gabriel del Río, porque la verdad es que uno no comprende. Si no hay una verificación del material que tenía que llegar, digo, no sabía Gabriel del Río que iba a llegar este material podrido. Y al mismo tiempo, bueno, lo que te decía anteriormente, ¿qué pasa con el problema dominial de estas tierras que no permite que la Dirección General de Cultura y Educación o la Provincia de Buenos Aires en infraestructura pueda construir una escuela como corresponde en ese lugar? Y si no es en ese lugar, ¿por qué no es en otro? El tema es que la gente siempre termina esperando. Y esto es lo que está sucediendo. Ahora se está llevando adelante una asamblea ahí. Seguramente recién hablamos con Pablo Díaz, que es de Suteba Moreno. Nos comentaba que están en la asamblea hace un rato, antes de hablar con Karina, digo, fuera del aire. Y se comprometió con nosotros para salir al aire cuando termine esta reunión y justamente informarnos cuál es la propuesta concreta que tiene Gabriel del Río para esta situación que se está viviendo en la escuela 16. Vamos donde vos digas, Bernardo, no sé, un separador, algo, y enseguida regresamos. Escuchábamos algunos fragmentos de esta asamblea que se está llevando adelante en la Escuela 16, y también a Karina, que nos explicaba que aparentemente, y esto lo vamos a tener que verificar en unos minutos, la propuesta de Gabriel del Río es que lleguen aulas modulares en serio, no chapa podrida, en los próximos días. Es una vergüenza. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Thank you.

seguimos en recorte informativo. 466-6559 o 1533-680099, las vías de comunicación. Está Carlos Santillán en línea. Nos enteramos ayer a través de una información que fue publicada que a partir de el trabajo que vienen realizando, digo, y las elecciones que también se ganaron de forma democrática en el Sindicato de Trabajadores Municipales y también la negación por parte de lo que es la burocracia para que asuma en su cargo el perro Santillán, se suma a todo esto una amenaza de muerte. Queremos preguntarle al compañero que está en línea. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, un gusto saludarlo y un gusto hablar para ustedes, ¿no? Bueno, cuéntenos, por favor, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, todo esto tiene una historia, por supuesto. El tema de nuestro sindicato empezó con la muerte de nuestro compañero, Juan Carlos Bejarano, Pajarito Bejarano. Fallecido Pajarito Bejarano, el secretario general, asumió al cargo de secretario general el adjunto Hugo Prieto. Y así se hizo un corrimiento en el sindicato. Esa comisión decidió adelantar las elecciones que correspondían hacer en enero del 2014. Decidió adelantar las elecciones para julio, para el 24 de julio. Sí. Bueno, enterados nosotros de eso, una agrupación histórica del sindicato, la agrupación 8 de noviembre, decidió que nos teníamos que presentar, nos presentamos, y bueno, ellos también, la ex dirigencia, que eran los que estaban en el poder, también decidieron presentarse con el apoyo de una organización social que es de la Red de Organizaciones Sociales, como la ODIG, que dirige Bejarano, que era el hermano, que es el hermano del fallecido secretario general, y que pertenece casualmente a la organización que dirige Milagro Sala, en la Red de Organizaciones Sociales. Alentados por eso, se presentaron los oficialistas, perdiendo por el 63% más o menos con nosotros de los votos. Han sido más o menos compañeros de toda la provincia, como 3.000 compañeros, 3.000 y pico de compañeros que votaron y nos dieron casualmente las ganancias, las elecciones a nosotros. Uh-huh. Una vez que ya ganamos las elecciones, al otro día de haber ganado las elecciones, tomaron el gremio, la organización social esta, que no sé si es una organización social, porque realmente tiene negocios muy grandes, como negocios de locales nocturnos, bueno, una serie de cuestiones que hacen a que uno dude que sea una organización social, inclusive con su relación con el mismo gobierno nacional, y la relación que tiene la presidenta con Milagro Sala, ¿no? Estamos hablando entonces, de la Tupac. La verdad es que nos tomaron el gremio y lo mantienen tomado hasta el día de hoy. Y lo raro de esto es que nosotros esperamos la certificación del Ministerio de Trabajo para poder actuar con legalidad y pedir el desalojo del gremio. Uh-huh. Y el Ministerio de Trabajo de la Nación no hace nada. Entonces, ayer, estando en una asamblea, se presentaron los ex de la comisión directiva, acompañados por una veintena de hombres y mujeres, y bueno, nos empezaron a increpar, se armó una trifulca ahí, nos quisieron golpearon a dos compañeras, y bueno, en ese amontanamiento, uno de ellos, que también está tomando el gremio, me amenazó a mí, a mi familia, de muerte, ¿no? Pero esto no es raro, los compañeros están amenazados, hay compañeros que por pertenecer a la agrupación 8 de noviembre, que hemos ganado las elecciones con la lista blanca, la sacaron de las viviendas de Milagro Sala, una serie de cuestiones terribles, de amenazas, de aprietes y de situaciones que nosotros, solamente comprendemos por el interés que tiene esta gente de seguir haciendo negocio y no tener un gremio combativo y clasista como había sido el CEON de los 90, ¿no? ¿Hay compañeros y compañeras golpeados? ¿Cómo se encuentran? Sí, hay dos compañeras golpeadas y que, bueno, hemos hecho las denuncias, pero salieron ellos también y los medios de prensa acá, hay medios que trabajan directamente para Milagro Sala, le dan mucha difusión casualmente a la situación de que ellos son los agredidos y que han hecho ellos la denuncia. Y nosotros también hicimos las denuncias correspondientes, así que no creemos que vaya a pasar nada, porque bueno, así es cuando está involucrado alguno de estos sectores, como la otra vez que le sacaron a un compañero un arma de fuego y después con mucha caradurez salieron a decir, y certificado por la policía, que era un arma de juguete, que era un arma de aire comprimido, ¿no? Carlos, justamente uno se pone a pensar que tanto se habla de los mecanismos democráticos, pero cuando los mecanismos democráticos no son para consolidar este poder, que es el que vos mencionabas, sino que claramente se elige, y en este caso se te eligieron a vos y a los demás compañeros, digo, para mantenerse en el poder lo que se utiliza es la fuerza, y esto es lo que está sucediendo en este momento en Jujuy. Eso es, casualmente, como vos lo definís, ellos se llenan la boca de democracia, de justicia legítima, de una serie de cuestiones que son como cliché, que a nivel nacional sale la presidenta y los dice, y en todo el país se menciona esto, de los que quieren usurpar el poder, de los que quieren fomentar a un golpe, y cuando pierden unas elecciones legalmente no la aceptan, y en este caso han tomado un gremio, y la verdad es que a los únicos que perjudican son a los 6.000 afiliados del gremio, que están movilizados, que hemos hecho movilizaciones, pero que tampoco no hemos tenido respuesta ni del gobierno de la provincia, ni del gobierno nacional, mediante lo que tiene que decir el Ministerio de Trabajo, darnos la certificación de que somos legítimos ganadores. ¿Cómo actúa la justicia y la policía de la zona? Porque me imagino que ustedes fueron a hacer la denuncia, ¿se está legitimando? Es una impunidad de no creer. Ese día que lo apuntaron con un arma a un compañero y a las compañeras que estaban con ellos, sí. La policía lo sacó al que tenía el arma y lo llevó custodiado hasta una comisaría. Nosotros creíamos que iba a quedar detenido y no fue así. Lo cuidó, digamos. Lo largaron. Por eso digo, el tema de la justicia legítima tampoco corre acá, porque la impunidad es moneda corriente, ¿no? ¿Cómo van a seguir, Santillán? Y vamos a seguir peleando. Mañana tenemos un plenario de delegados de toda la provincia y vamos con algunas agrupaciones hermanas de allá de Buenos Aires, vamos a alargar un plan de lucha nacional y si tenemos que bajar hasta el Ministerio de Trabajo de la Nación, vamos a bajar apoyados por los que quieran realmente preservar algo de la democracia que tanta sangre costó, ¿no? Muchísimas gracias, Santillán. Un abrazo. Bueno, Muchísimas gracias. El secretario general del CEOM, Carlos Perro Santillán, y su familia fueron amenazados de muerte ayer a la mañana, cara descubierta, por el grupo de usurpadores del CEOM, encabezados por Hugo Prieto, en compañía de Carlos Impa, Ariel Palacios y otros, que anunciaron que en la próxima agresión estarán otras personas presentes. Ya fueron formuladas las denuncias correspondientes, aunque también, como le decían y lo escuchábamos recién a Carlos Perro Santillán, el nivel de complicidad de las fuerzas hacia estos sectores, estoy hablando de las fuerzas policiales. Los hechos se produjeron este lunes alrededor de las 8 en el corralón municipal, donde se había convocado asamblea para determinar las medidas a seguir por el reclamo de recomposición salarial que vienen realizando todos los gremios estatales. Cuando los municipales empezaban a acercarse al lugar de la reunión, irrumpieron en dos camionetas, Prieto junto a otros matones. Esto es lo que se comenta del relato de las personas que estuvieron en el lugar. Empezaron las agresiones y después la amenaza de muerte hacia quien fue elegido como el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales. La situación va a continuar. Se espera que se nacionalice entonces el reclamo y, si es necesario llegar hasta el Ministerio de Trabajo de Nación, así lo van a hacer. Hablábamos con Carlos Perro Santillán. ¿Estás escuchando? Recorte informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Y viva, viva la olla popular, y nunca tenemos que aflojar. Y viva la olla popular, y nunca tenemos que aflojar. Ni carne, ni hueso, ni aceite en la sartén, un poco de agua y polenta de almacén, ni un guita, ni un mango, quincena sin cobrar. Por eso que hacemos la olla popular, el barrio y la gente nos trae de morfar. Y viva la olla popular, la jeta de algunos no puede ya asustar, los ganan milicos que vayan a cagar. Y viva la olla popular, ni vivo ni muerto tenemos que aflojar. Y viva la olla popular, y nunca tenemos que aflojar. Matan si no trabajo, y si trabajo me matan, eso es tener mala pata, de cualquier forma me matan. Las ollas que hierven después se destapan, el gas de la muerte se mete en las ropas, y el pobre operario lo lleva a su casa. De haber extractores la cosa no pasa. Las máscaras brillan también por su ausencia, y el cruel saturnismo destruye la mente, los pudre por dentro, los hace impotentes, y nadie se entera ni la presidente. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. De hambre, de plomo, de bala, de alguna forma te matan. En vez de ocultarles que están bien podridos, ¿por qué no les toman las radiografías? Habrá que pelearle a la policía, al médico, al trompa y a la infantería. Me matan si no trabajo. Y si trabajo me matan, y gran parte del programa se lo dedicamos a lo que está ocurriendo con la escuela número 16. Te decíamos que vamos a hablar con alguien de SUTEBA, Moreno, para que nos cuente cuál fue la propuesta que llevó Gabriel del Río y qué postura va a tomar el gremio. Está en línea Pablo Díaz. Buen día, Díaz, ¿cómo le va? Buen Hola, sí, ¿qué tal? Te escucho muy bajito. Bueno, a ver si podemos mejorar ahí el retorno. Ahí, un poquito mejor. ¿Qué sucedió en la escuela? ¿Cuál es la propuesta de Gabriel del Río? Bueno, acá están los padres reunidos, se hizo presente Gabriel del Río, bueno, por esta problemática que llevan 16 meses sin respuesta. En el día de ayer habían traído unas aulas que eran totalmente indignas, mucho malestar de los padres. Bueno, el día de hoy el presidente del Consejo Escolar ha traído una propuesta que el día jueves comienza la construcción de unas nuevas aulas asumidas con recursos del municipio. Es lo que venimos nosotros sosteniendo y luchando por estos fondos que reciben los municipios de nivel fondo nacional educativo, que tienen que ser utilizados para la construcción o el mantenimiento o la reparación de las escuelas. Está bien, el fondo educativo estamos hablando. Del fondo educativo, que si bien es amplio el destino, muy bien especifica en educación, ciencia y tecnología, que tiene que garantizar una equidad en la educación, cosa que Moreno, lamentablemente, vemos que no se está cumpliendo de ninguna forma. No, y recordemos, Díaz, que hay declarada, y esto también aprobado por el Consejo Deliberante, una emergencia educativa a partir de la situación que se vive en el distrito. Así que el gobierno municipal estaría otorgando los recursos económicos necesarios para instalar las aulas moduladas. Sí, el día jueves el compromiso es que empiece la construcción. También queremos que asuma el municipio el compromiso que tomó el día jueves pasado, donde se iba a hacer presente autoridades de la municipalidad. El señor Pedro Camp se comprometió a hablar con el intendente, así que bueno, esperemos que el día jueves, entre miércoles y jueves, se haga presente tanto en la escuela 16 como en la 14. Digamos que ante la situación de chapas podridas, esto es una solución, pero no es la solución definitiva. No es la solución de base, no. Acá, frente a los padres, se han comprometido el municipio, porque la solución de fondo es la regularización de los terrenos, que no están en regular, el dominio no es regular, y la construcción definitiva de la escuela secundaria con fondos ya a nivel provincial. El día viernes los padres, junto con los docentes, junto con el SUTEBA, nos vamos a dirigir a la Dirección Provincial de Infraestructura buscando la resolución definitiva y controlando que esta solución, que son unas aulas nuevas que va a ser el municipio, en 15 días se ha comprometido el presidente del Consejo Escolar a que esté terminada, esto se realice, se audite, porque las promesas, la verdad, que a 16 meses ya los padres ni los docentes, la verdad que podemos creer. ¿Hay muchas escuelas que en Moreno que no tienen el dominio regularizado? La verdad que si no hubiese sido por el tornado, nunca nos hubiésemos enterado que la escuela primaria 80 y la secundaria 16 se encontraban en un terreno que está pagado a medias por el gobierno en el año 1995. La verdad que esperamos que sea solamente este terreno, este dominio, el que tenga problemas. La verdad que si no hubiese sido por el temporal y por este problema, nunca nos hubiésemos enterado que en el año 1995 el Estado pagó solamente la mitad de este terreno. ¿Es muy difícil solucionar este tema o requiere solamente decisión política? Digo, ¿cuánto dinero será poder regularizar la situación? La verdad que nosotros consideramos que es una decisión política, más allá del dinero que se requiera, no puede estar funcionando un establecimiento, por más que no va a haber ningún problema ni con los alumnos ni con el mismo establecimiento, de ningún desalojo ni nada. Es indigno que encima de que está en esta situación, saber de esto, que los terrenos no están regularizados, o sea, no son del Estado íntegramente, la verdad que no se puede comprender. Del año 95 que está esta situación y nos venimos a enterar ahora por esta situación. Esperamos que sea el único caso en Moreno. ¿Reciben entonces ustedes es el reclamo que ustedes vienen haciendo hace tiempo de que el gobierno municipal destine el fondo educativo a soluciones concretas? ¿Esta es la primera vez que tienen esta respuesta con estas características? Digo, a partir de lo que viene diciendo SUTEBA hace un tiempo. Y el reclamo nosotros lo venimos haciendo desde hace ya un tiempo por estos fondos que llegan desde Nación a los municipios. Hubo una compra de estufas e instalación que fue por decisión de la municipalidad, que también dice que es en relación a estos fondos. Esta sería la primera vez, si es que se concreta el día jueves, la construcción de estas aulas nuevas con fondos del municipio, sería la primera vez que utilizan estos fondos para uno de los destinos que son girados a los municipios de Nación. Esperamos que así sea que sea el comienzo quizás de poder ser partícipe de estos fondos, conociendo las prioridades y que no se utilicen con discrecionalidad. Díaz, se escucha mucho el ruido de fondo, no sé si se puede alejar un poco. Le quería hacer una consulta más acerca de si ustedes pueden discutir en la UGD cómo se gastan estos fondos o si sería una propuesta viable. Disculpame que se escuchó cortado, no tengo entendido, sí, la pregunta. Sí, se escuchaba mucho de fondo lo que se estaba hablando. Digo, si desde algunos pares están acá todavía, sí. Quería saber si es una propuesta de SUTEBA o si es factible que desde la unidad de gestión distrital se puedan discutir cómo se gastan los fondos o cuáles son las prioridades para gastar esos fondos a nivel nacional, que son fondos educativos. Digo, esto es una propuesta que tiene SUTEBA, de que a través de la UGD se discutan las prioridades para gastar ese dinero. Sí, en las últimas dos reuniones se ha planteado fuertemente este asunto. La verdad que nosotros necesitamos saber en qué se utilizan, porque inclusive en la reunión que tuvimos el día jueves pasado en la municipalidad con Pedro Camps, le dijimos, si supiéramos en qué se gastan, una de esas estaríamos de acuerdo, pero queremos ser partícipes de esas prioridades que se tienen que discutir. Ahora, las reuniones de UGD, nosotros hemos solicitado, no son regulares, la convoca la jefa distrital, y la verdad que es un ámbito que nosotros creemos que sería primordial para poder avanzar sobre estos temas. Máxime la situación que se encuentra las escuelas en Moreno, que la verdad que nosotros vemos distritos vecinos que han tenido problemas con el temporal, inclusive con más problemas, han podido avanzar sobre esto. ¿Y cómo puede ser que Moreno esté en la situación en que está? O sea, si bien hay muchas obras que tienen que ser a nivel provincial, nosotros creemos que a nivel municipal o no se están tocando las puertas que son necesarias. Alguna situación pasa en Moreno para que nos encontremos en esta situación tan alarmante que nos encontramos en las escuelas. ¿Y qué situación puede ser? Que en otros lugares se solucione y acá no. Eso es lo que le hemos preguntado al señor Camps el día jueves junto a los padres, que fuimos de más de 40 docentes y padres a preguntarle. ¿Y qué dijo qué Camps? Pasa en Moreno? No, la verdad que no hay respuesta sobre eso. Creemos que es una combinación de factores, tanto gestión municipal. El problema a nivel estructural, a nivel provincial, lo hemos denunciado permanentemente, pero nosotros queremos que se ponga al frente el municipio, si es que no hay recursos de provincia que no llegan, que ellos mismos tienen que defender al pueblo de Moreno frente a una gestión que no estaría dando respuesta a los habitantes de Moreno. ¿Sabes qué? Me pregunto, Díaz, si las madres y los padres hoy no se movilizaban, ¿se hubieran instalado esas chapas podridas para que los chicos tengan clases? Clases entre comillas, ¿no? Porque hoy aparece la respuesta de Gabriel del Río de que va a llegar material como corresponde para tener aulas que no son las apropiadas, pero son las que hay. Digo, si la gente no decía nada, ¿se instalaban esas chapas podridas? No, de ninguna forma, porque nosotros estuvimos presentes ese día y la verdad que no se iban instalados de ninguna forma, ni la dirección la tenías que recibir hasta como prueba de la indignidad que estaban enviando. Los docentes no lo íbamos a permitir y muchísimo menos los padres, no. De ninguna forma eso iba a suceder. Bueno, hoy el presidente del Consejo Escolar dice que en realidad cuando ellos vieron estas aulas, la empezaron a desarmar, en realidad no pensaban instalarlas, que bueno, el camión llegó con esto, pero hoy al mediodía se están llevando estas partes de las chapas que habían traído. De ninguna forma había sucedido eso, porque la verdad que es más indignidad a lo que están viviendo los compañeros y los alumnos. No, de ninguna forma hubiese sucedido, no hubiésemos permitido a nadie. No entiendo, ellos vieron las aulas pero no las querían bajar en esas condiciones. ¿Qué dijo Gabriel del Río? No entendí esa parte. Hoy a los papás le dijo Gabriel del Río que bueno, que cuando fueron a desarmar estas eran aulas modulares de Malvinas Argentinas. Si yo entiendo, Gabriel del Río sabía que estaban en estas condiciones estas chapas podridas. Él nos dice que se hizo presente con Denegri, que es ese funcionario de Infraestructura de La Plata, se hicieron presentes en Malvinas Argentinas para ver el estado de esas aulas y según le comentó a los padres el presidente del Consejo Escolar, que al ver el estado no le va a instalar. Bueno, nosotros no entendemos por qué fueron desarmadas y traídas parte de esos tabiques acá, ¿no? Pero bueno, él le dijo a los padres en el día de hoy que no, que ya ellos habían decidido ayer no hacer la instalación de esas aulas modulares, que a todas luces era imposible que fuesen aceptadas. Sí, discúlpeme Díaz, pero es poco creíble, porque si no le iban a instalar, que no la lleven, porque directamente, digo, ¿no? Sí, porque sí, si no afectan también nuestra... Sí. Sí, lo escucho. Y aparte lo escucho. Es parte, o sea, ahí no hay ni media aula de lo que han traído, y el Estado, la verdad que nosotros le hemos preguntado por qué lo habían traído, y la verdad que las respuestas fueron medias vagas. Es imposible, nadie puede creer que eso pueda ser instalado de nuevo en otra escuela. Claro, hay que decirlo porque a veces uno siente como que lo, no sé, lo toman de tonto, como para decir algo leve, digo. Porque la verdad que uno ve, y también tiene que ver con el entusiasmo de la gente. Hay que entender que hay muchas mamás que se perdieron muchos días de clase. Ustedes tienen el relevamiento de cuántos días de clase se perdieron el año pasado. Llegar ahí con un camión, todas las madres y los padres y los alumnos esperando una solución y que baje esto. Yo ayer hablaba con ustedes, pero también con algunos padres. Me decían, me daban ganas de quemarlo. Digo, quemar las cosas que habían llevado porque no sirven. No, totalmente. Inclusive, bueno, le hemos preguntado al señor presidente del Consejo Escolar por qué la habían enviado, inclusive si era que pensaban no instalarla. ¿Por qué lo enviaban sin personal, sin un funcionario? O sea, enviaron en un camión a personal a descargarlo, pero sin ningún tipo de contención, sin ninguna explicación. O sea, bueno, ahí tampoco hubo respuesta. Lo que sí le dijimos, bueno, desde el SUTEBA, que acá tiene que haber una contención de la comunidad, que se tiene que hacer presente permanentemente los funcionarios, porque la comunidad, la verdad, que está en un estado de indignidad y muy alterado, porque no tienen respuesta. O sea, más allá de que haya respuesta, también tiene que hacerse presente acá las autoridades, los funcionarios, a darle respuesta a los padres. Bueno, estás escuchando a Pablo Díaz, que es secretario general de SUTEBA Moreno. Esperemos entonces que el municipio cumpla a partir del compromiso que asumió hoy Gabriel del Río y que esto se pueda solucionar en partes, porque, digo, no es la solución de fondo. Eso, las aulas modulares tampoco son la solución de fondo. Pero queda claro que ante chapas podridas, bueno, algo es algo. Sí, el día jueves. ¿Me estás escuchando? Sí, sí. Sí, el día jueves nosotros, bueno, nos vamos a hacer presentes y a los medios también, porque tienen que comenzar las obras. El compromiso que son aulas nuevas, con fondo del municipio, tienen que ser dignas, van a tener que ser dignas, sea como sea. Y bueno, invitamos a todos los medios que vengan el día jueves, porque nosotros esperamos el compromiso que han tenido de que se haga presente funcionarios municipales, bueno, de alto rango. Esperamos que el señor Mariano Huez pueda venir, que sería una buena oportunidad, si se inician las obras, a que él venga, le venga a dar respuesta a los papás y a los docentes que hace 16 meses que están esperando. Muchas gracias, Díaz. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias. Sí, hasta luego. ¿A qué punto llegamos que llamamos digno a las aulas modulares? Está bien, uno trata de no estar todo el tiempo diciendo algunas cosas, digo, porque hay cuestiones que son fundamentales. No podemos decir digno a aulas modulares. Digno sería que un chico tenga una escuela en buenas condiciones para poder ir a estudiar. No es digno una aula modular, o por lo menos esa es mi opinión. Mucho menos es digno esto que mandaron, que son chapas, pliegos podridos. Y también es... Y yo continuamente lo presento, porque ahora Gabriel del Río dice, nosotros lo vimos y ya sabíamos que no se iba a instalar, pero igual lo llevaron. Y estaban las madres, los alumnos, la comunidad educativa en general, esperando que llegue supuestamente este tipo de aulas, que no es en el único distrito que se utilizan, que es una metodología que ya se desplegó por toda la provincia de Buenos Aires ante la emergencia que hay y la mala gestión de Scioli. Esto queda claro. O sea, no queremos tapar algo cuando sabemos que la cuestión es estructural. Y es estructural que la emergencia educativa, al igual que la emergencia en la salud pública, se vive en toda la provincia de Buenos Aires. Y hay responsables políticos. No son las condiciones adecuadas que un chico tenga que estudiar en aulas divididas por paneles, como también se hace en varias escuelas del distrito, o en aulas con estas características. Pero es una cargada y una falta de respeto y una vergüenza que se hayan llevado aulas con el material que describen tanto los representantes de SUTEBA como los padres que estuvieron ahí.

Corpo, Foro Argentino de Radios Comunitarias. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. Nos estamos yendo. Hoy, una última información, movilizaron los trabajadores de limpieza tercerizados de IOMA, reclamando por las condiciones en las que se encuentran. La privatización del servicio de limpieza significa más gasto, peor servicio y pésimas condiciones laborales y salariales. Por eso, si se reestatiza y ganamos los tercerizados, ganamos todos. Teniendo en cuenta también la situación en la que se encuentra IOMA, la prestación del servicio en este tiempo, la mala prestación del servicio en este tiempo. Entonces, hoy movilizaron a La Plata los trabajadores tercerizados de IOMA, la última información que tenemos para compartir con ustedes. Nos vamos. Mañana estamos en duda si vamos a hacer recorte informativo, lo más probable es que no. Así que nos encontraremos nuevamente el día jueves y les agradecemos por estar del otro lado. Gracias por compartir con nosotros la construcción de esta radio comunitaria de la 90.1. Hasta el jueves. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan, se tantean, se juntan, se estrangulan, se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan, se sueldan y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.